Rosmar y Alonso. Saludos, pasan dos minutos de las 9 de la mañana y comenzamos aquí nuestro programa La Glorieta de este martes 4 de mayo. Continúa la vacunación a los mayores de 60 años en IFA. El alcalde aseguró ayer en este mismo programa que mantenemos una de las tasas de incidencia más bajas del país y que las medidas restrictivas que continuarán más allá del 9 de mayo son necesarias para seguir frenando esa cuarta ola del COVID. Puig anunció ayer que una vez decaiga el estado de alarma, el cierre perimetral de la Comunidad Valenciana decaerá, pero no el toque de queda, que se retrasa, no será a las 10 de la noche, sino más tarde. Hoy conoceremos los datos actualizados por municipios en nuestra ronda de noticias. Además, en unos minutos abordaremos en nuestra tertulia política de los martes con el Partido Popular y Compromís la polémica del centro de congresos, la protección de edificios históricos en Elche y otros asuntos que conforman la página de la actualidad local. Sobre las 10 de la mañana tendremos aquí, en nuestros estudios de Teleelche en Radio Marca, al fundador del Parque Infantil de Tráfico, Pedro Tenza, quien desde su jubilación sigue recibiendo numerosos reconocimientos por su gran esfuerzo. Un esfuerzo realizado en pro de la educación vial en este municipio desde el Parque Infantil del Tráfico, convirtiéndolo en un referente internacional por los triunfos cosechados en los campeonatos nacionales y mundiales. Y en la ronda de noticias hablaremos de los datos del COVID, como hemos dicho, de las previsiones informativas para dar ese repaso de las noticias más destacadas. Ahora comenzamos con la música, con un himno, el que compuso Rosalén y cantó junto al grupo Estopa en beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer. Comenzamos con Vivir. Sabes, hace tiempo que no hablamos, tengo tanto que contarte. Ha pasado algo importante, puse el contador a cero. Sabes, fue como una ola gigante, arrasó con todo y me dejó desnuda frente al mar. Pero sabes, sé bien que es vivir, no hay tiempo para odiar a nadie, ahora sé reír. Quizá tenía que pasar, no es justo, pero solo así se aprende a valorar. Y si me levanto y miro al cielo, doy las gracias y mi tiempo lo dedico a quien yo quiero. Lo que no me aporte lejos, si alguien detiene mis pies, aprenderé a volar. Y si miro todo como un niño, los colores son intensos, yo saldré de aquí. Si no creo así, cuando me miren sabrán que me toca ser feliz. Sabes, he pasado mucho miedo, este bicho es un abismo, se me cansa el cuerpo, se me parte el alma y a llorar. Pero sabes, he aprendido tanto, tanto, esta vida me ofreció una nueva oportunidad. Y ahora sabes, sé bien que es vivir, no hay tiempo para odiar a nadie, ahora sé reír. Quizás tenía que pasar, no justo, pero solo así se aprende a valorar. Y si me levanto y miro al cielo, doy las gracias y mi tiempo lo dedico a quien yo quiero. Lo que no me aporte lejos, si alguien me tiene en mis pies, aprendería a volar. Y si miro todo como un niño, los colores son intensos, yo saldré de aquí. Si lo creo así, cuando me miren sabrán que me toca ser feliz, me toca ser feliz. Ahora soy feliz, porque sé bien que es vivir. Ahora sí que sí. 101.4 Teleelch Radio Marca. Disfruta de los desayunos, almuerzos y comidas diarias de Águila Bar en el interior de nuestros locales o en nuestras fantásticas terrazas. La mejor gastronomía de nuestra zona, cocina de mercado y productos frescos de la Bahía de Santa Pola. ¿Has probado nuestros arroces? Menú diario, un buen tapeo o a la carta. Tú eliges y si quieres también para llevar. En Elche tus restaurantes son Águila Bar, en Altavix, Centro y Plaza de España. Síguenos en las redes sociales. Teleelch Radio Marca es la única emisora de Elche que sigue creciendo, según el último estudio general de medios. Gracias a los 3.000 nuevos oyentes que se suman a los que ya nos oyen por nuestra app, web, televisión y diferentes plataformas digitales. Teleelch Radio Marca sigue siendo la primera referencia local de información. Gracias por ser parte de nosotros. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Y seguimos con más música. Les hablamos de un compositor y guitarrista español, Javier Limón, que tiene una larga lista de premios Grammy, discos de oro y platino por todos los éxitos cosechados y escritos para grandes cantantes. Especializado en el flamenco, Javier Limón acaba de lanzar un nuevo álbum, su quinto, Hombres de Fuego, donde se puede escuchar uno de sus temas destacados, Arde, para Miguel Poveda. Arde, arde, arde como el fuego de mi pasión. Váyanse pa' casa, que es luna llena, que se hace tarde y mi voz de noche quema. Arde, arde, arde mi corazón. Arde, arde, arde como el fuego de mi pasión. Váyanse pa' casa, que luna llena, que se hace tarde y mi voz de noche. Hoy la candela llegará al cielo, derritiendo el cristal de la ventana, y se prenderán las calles de fuego. Bailará la ciudad entre las llamas. Somos como agua volando en el aire y una hoguera quemó nuestro pasado. Tan libre y tan osado no nos fue nadie. Cantan más fuerte, pero yo canto más claro. Y arde, arde, arde mi corazón. Arde, arde, arde como el fuego de mi pasión. Váyanse pa' casa, que es luna llena, que se hace tarde y mi voz de noche quema. Y atentos, soy el foco a las miradas y un coro de velas me ilumina. Alma de brasas y oro como lunada, culminada está mi obra, ahora termina. Atentos a todo mi mandamiento, atentos al incendio de mi boca, atentos a mi voz y a cada verso, a cada palabra y a cada nota. Arde, arde, arde mi corazón. Arde, arde, arde como el fuego de mi pasión. Ay, váyanse pa' casa, que luna llena, que se hace tarde y mi voz

era todo irreal. Y aunque fuese un sueño, te sentía junto a mí. Sé que estás allí, que te encontraré. Y aunque tarde una vida, yo jamás te olvidaré. Un día llegaré, no importa la distancia, me encontraré y tendré valor. Paso a paso iré y persistiré a cualquier distancia. ...101.4... Teleelch Radio Marca. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Todos los martes, en La Glorieta, tertulia política. Pues es martes y, por tanto, iniciamos aquí nuestra tertulia política y lo hacemos con el representante del equipo de gobierno, el concejal de Compromís, Felip Sánchez. Muy buenos días, Felip. Hola, buen día. Buen día. Y junto a él tenemos al portavoz adjunto del Partido Popular, José Navarro. Muy buenos días, José. Muy buenos días, Ros. Un placer estar aquí. Pues vamos a comenzar contigo, José Navarro, portavoz del Partido Popular, porque comenzamos con lo más inmediato. Ayer asistimos a la presentación de del inicio de esa nueva contrata de limpieza y recogida de basuras y el alcalde explicó que se va a poner en marcha de forma progresiva, porque aún no hay ni toda la maquinaria ni todos los recursos necesarios para contar al 100% con los servicios que incorpora esta nueva contrata, que nos va a costar en los próximos 10 años 327 millones de euros. Las mejoras que se ven con las que ha iniciado el servicio, pues tenemos el barrido diario y parte de la maquinaria renovada, que buena falta hace, pero todo referido a la limpieza. Sobre la recogida de basuras, contenedores, etcétera, camiones de basura, de momento hay que esperar. Bien, ¿cuál es la valoración que hace la oposición de este inicio de contrata? Bueno, pues en primer lugar decir que yo creo que estábamos todos los ciudadanos ansiosos por que este momento llegase o porque se pusiese en marcha este servicio del que venimos tanto tiempo atrás hablando de él. Tantas dudas también han surgido en cuanto a la forma de contarnos tanto de la entrada en vigor como del coste total, ¿no? Que yo creo que a día de hoy nadie en la ciudad tiene claro cuánto nos va a costar de forma definitiva, de forma clara, todo este servicio, ¿no? Hablamos, como siempre hemos dicho, del servicio más importante, más voluminoso, más costoso de la ciudad. Y es un servicio que la ciudadanía está esperando, por lo que decía, ¿no? Son muchísimas las quejas, yo creo que no solo las quejas que recibiremos por parte de los ciudadanos desde el Partido Popular, sino todos los grupos políticos, imagino que recibiremos numerosas quejas al respecto del estado de la limpieza, de la recogida de residuos en la ciudad, ¿no? Yo creo que era algo necesario, pero sí que es cierto que ayer asistimos a un acto de más propio de, pues de una puesta en escena de Hollywood, que realmente era entrada en servicio de la entrada en vigor del propio servicio, ¿no? Tenemos la foto ayer mismo por parte de los representantes del equipo de gobierno. Se dijo que todavía quedaba bastantes meses, si no algún año, para la puesta en marcha definitiva, ¿no? Y para que los ciudadanos vivamos de primera mano este contrato, esta nueva mejora de forma efectiva, ¿no? Es cierto que implementa muchas mejoras al respecto. Yo destacaría, ¿no?, la que más llamativa me resulta, la entrada en vigor de ese quinto contenedor, ¿no?, que la Unión Europea también estaba reclamando y exigiendo y que es necesario. Y también todo el aspecto en cuanto a digitalización se refiere, ¿no? Yo creo que es el futuro por el que deben pasar todos los contratos del ayuntamiento y todos los servicios, todas las empresas, ¿no? Hacemos extensivo esto a todo, ¿no? Lo hemos vivido nosotros en nuestras propias carnes en el ayuntamiento con la puesta en marcha de la sede electrónica, un requisito también obligatorio de la Unión Europea. Y yo creo que esa conexión de la digitalización en los nuevos servicios que se implementen es necesaria y a la vez resulta muy positiva. Pero ya decía, en cuanto a la puesta en marcha, tenemos que esperar muchísimo, muchísimo tiempo todavía. Recuerdo a mitad del año pasado, en mitad de 2020, que en el plan económico financiero famoso que se tuvo que realizar por parte del equipo de gobierno, por parte de la Concejalía de Gestión Económica, se hablaba por parte de los técnicos que el servicio no entraría en vigor hasta mitad del año 2021. Estamos en mayo y por aquel entonces el señor Carlos González lo negaba. Decía que no era cierto, que iba a entrar muchísimo antes. Pues, yo me remito, ha quedado demostrado quién decía la verdad y quién lo intentaba adornar con su retórica desmedida. Bien, Felipe, hubo una puesta en escena excesiva para las pocas mejoras que han comenzado en la nueva contrata de basura, como dice el Partido Popular, y luego le preguntaré, o me gustaría que respondiera, ¿cuánto tiempo vamos a tener que esperar los ciudadanos para ver esa contrata ya al 100%? A ver, tiene su lógica. Venimos de un contrato prorrogado por el PP que supuso que se perdiera el barrido diario. Hay que recordarlo, que el barrido diario se perdió por culpa de la prórroga del PP. Con la deuda que dejó. Y aquí no hablamos de deuda, porque ustedes podrían haber hecho un contrato nuevo y tendríamos una empresa en condiciones. Con una maquinaria obsoleta totalmente, en muchos casos que estaba imposible de casi ya de reparar. Y los contratos tienen una vigencia y tienen unos costes. Y mientras, y en el momento que se han amortizado esa maquinaria y en el contrato ya no cabe más comprar más maquinaria, bueno, pues pasó lo que pasó, que teníamos nos encontramos que ahora en la sustitución de empresa a empresa hay muy poco aprovechable, por no decir casi nada aprovechable de la antigua contrata. ¿Eso qué supone? Que se tiene que renovar absolutamente toda la maquinaria. Dentro de 10 años, cuando se vuelva a cambiar de contrata, no será tan difícil la renovación de esta maquinaria. También cambiamos a otro, modernizamos tanto que muchos vehículos son eléctricos, híbridos, los camiones van a ser a gas, se tiene que construir una gasinera también, o sea, es comprensible que y luego también que este tipo de maquinaria, la maquinaria sobre todo más pesada, los camiones más grandes, no están a disposición, no es un concesionario que llegas y están ahí esperándote los camiones. Esto va por encargo, lo que pasa con los autobuses y con otro tipo de vehículos que son de uso público, ¿no? Lleva un tiempo. También hay que ver que yo creo que vamos a ver ya, porque ahí están las barredoras, se van a crear también la nueva distribución del personal, van a ir por distritos, como lo llaman ellos, se distribuye el municipio en distritos, y en esos distritos cada unidad de trabajo tiene los mismos medios. Es decir, aquí ya no va a haber medios compartidos, que si no estaba una barredora en un barrio, no podía estar en otro. Cada distrito va a tener sus propios medios que son iguales para poder mantener esa limpieza diaria. Creo que avanzaron mucho en sostenibilidad, como he dicho, con el tipo de maquinaria que se ha puesto en marcha. El quinto contenedor orgánico es importantísimo para mejorar nuestra gestión de residuos. Hay que ser conscientes de que la mejor manera de reciclar y reutilizar es que se separe en origen, con el quinto contenedor. ¿Pero el quinto contenedor dónde está colocado? Porque solo ustedes tienen previsto iniciar se iniciará el sector quinto, pero ¿está ya colocado el quinto contenedor? No, todavía no, se tiene que colocar. Vamos a comenzaremos con poco a poco extendiéndolo, porque también hay que la ciudadanía también tiene que estar informada de cómo se va a utilizar, de cómo se debe de utilizar ese contenedor y cómo debemos de separar en origen para facilitar la mayor reutilización de residuos, ¿no? El mejor tratamiento para ellos. Luego, como os he dicho, la digitalización permite saber en cada momento cómo se está realizando el servicio, si quedan zonas concretas en las que se debe de actuar, es decir, va a ser una mejora de la eficiencia que nos va a suponer aprovechar mejor los recursos que tenemos y mejorar muchísimo la limpieza. Yo creo que ya lo vamos a ver de manera inmediata, porque ya todo el material que ha llegado se va a poner en marcha con el personal que hay, y a lo largo de este año vamos a ver cómo se va extendiendo y se va ampliando lo que se pide en el contrato, que son una contrata de limpieza moderna para una ciudad como la nuestra. Bien, José Navarro, quería usted puntualizar, supongo que con el y tú más, culpabilizar. Primero, si me he perdido, no me ha quedado clara la fecha en la que veremos implementada, ¿no? Por si acaso no quiere contestar, ¿no? Y referido a la prórroga si que se decíamos. Se atreve a decir alguna fecha del 100% de la contrata. Es lo que estamos esperando, pues, ¿no? Yo creo que esa contrata... Como se ha comenzado desde ahora, ya tenemos la primera. Yo imagino que a final de año tendremos progresiva la primera. Va por fases, al final tiene que ir por fases. Por eso. Consideramos que en un año estará en su totalidad. Pues coincide con el plazo dado ayer por el alcalde. Si se puede avanzar antes, pues la empresa dependerá también de cómo reciba la maquinaria, si se adelanta el envío de la maquinaria que tienen encargada, de los camiones, etcétera, etcétera. Todo eso también te va a marcar el ritmo. No depende tanto ya como de nuestras previsiones. Nuestras previsiones siempre son las máximas, ¿no? Para no cogernos las manos. Pero realmente sí, donde hayan comprado los camiones la empresa concesionaria, si se los dan antes y dan toda la maquinaria más pesada, se la dan antes, pues bueno, antes lo tendremos, ¿no? Bueno, pues si va a tardar un año al 100%, eso significa que al menos un año no se va a subir la tasa de las basuras ni de la limpieza. Eso es una cuestión que se verá a final de año, cuando volvamos a ver las tasas, bueno, y el presupuesto municipal. De entrada en el 2020, en el año 2020, es decir, en el año 2019 para el año 2020, ya no la subieron. Y no la subieron, entre otras, con la argumentación de que los servicios iban a encarecer. El servicio de contrata de recogida de residuos y limpieza viaria, que como bien estamos diciendo, todavía no ha entrado en vigor y que faltará mucho tiempo para que lo veamos nosotros reconocido en las calles. Nos suben primero los impuestos y después ya veremos. Y me vengo a reafirmar lo de ayer. Fue más una puesta en escena que realmente una... En estos momentos tenemos los mismos impuestos y en estos momentos no van a subir los impuestos. Las tasas de impuestos congelaron en el año pasado para el presupuesto de este año. Pero es que el año anterior no lo subieron. Bueno, o sea que este año están tenemos las mismas tasas, en 2021 están las mismas tasas. Sobre el debate fiscal lo vamos a dejar para el mes de septiembre, que es cuando comenzarán a elaborar las ordenanzas fiscales. Vamos con otra polémica, la del Centro de Congresos, y también comenzamos con el representante del Partido Popular, porque el alcalde ayer aquí también mostraba su preocupación y el malestar, no solo de él, sino de parte de la ciudad, por considerar que la Diputación de Alicante, gobernada por el Partido Popular, está aplicando dos velocidades. Una para el Centro de Congresos de Elche, que va muy lenta y que se prometió hace 2 años y que aún no hay nada, dijo el alcalde, concretado sobre esa inversión prometida, y otra velocidad que prioriza el Centro de Congresos de Alicante, anunciado hace poco por el presidente del Gobierno provincial, para construirlo junto al puerto de Alicante. José Navarro, ¿consideran que el Gobierno provincial está discriminando de nuevo a la ciudad de Elche con el Centro de Congresos, que no pone en marcha el prometido en Elche y sí prioriza, como ha dicho el alcalde, el de Alicante? Yo no creo que haya discriminación, pero sí que comparto una cosa con el señor alcalde, que hay diferentes velocidades. Ahora, no solo nos pasa con el centro de congresos. Si uno se pone a ver otro tipo de inversiones, otro tipo de infraestructuras, ve que también, y si comparamos con Alicante, también existen dos diferentes velocidades. Y se me ocurre el caso de campus tecnológico y distrito digital. Mientras unos ya tienen todas las empresas asentadas en su territorio, en su núcleo, como es Alicante, en Elche estamos aquí construyendo los edificios. Mientras la Generalitat Valenciana está realizando inversiones en la ciudad de Alicante, en Elche vemos las oportunidades pasar. Entonces, cuando coinciden todo este tipo de elementos, cuando sea cual sea la administración que está implicada, Elche siempre está a la cola, habrá que profundizar más en el análisis y ver, exigir mayor responsabilidad. Y esta responsabilidad tiene un denominador común y es el señor Carlos González. Carlos González, cuando se le expuso el proyecto del auditorio, del centro de congresos o cualquiera que sea la forma que finalmente se le dé, se le pusieron dos requisitos por parte de la Diputación de Alicante. Uno, que no se convirtiese en un elemento político, y otro, que se realizase con consenso. Y Carlos González se ha empeñado en incumplir los dos requisitos, los únicos dos requisitos que le pusieron. ¿Por qué? Porque se dijo que para buscar la mejor situación entraba, uh-huh, entraba la Universidad Miguel Hernández, una administración, uh-huh, un ente alejado de cualquier batalla política y neutral, como es la universidad o los técnicos de la universidad, pero es que además la sociedad civil se manifestó en contra de una determinada ubicación o de la forma de proceder del señor Carlos González y su equipo de gobierno, que decían que solo existía una ubicación en el término municipal de Elche para realizar esa inversión. Si la Diputación de Alicante considera que las asociaciones turísticas, las asociaciones empresariales, el tejido empresarial e industrial tienen algo que decir en una inversión que nos va a costar a todos los alicantinos más de 40 millones de euros, yo creo que es preceptivo escuchar a todos los técnicos, a todos los expertos, para que elijan unas determinadas cualidades que tiene que albergar, uh-huh, tanto la ubicación como el modelo, que no está nada claro todavía. Ese informe, según he podido leer, según ha manifestado tanto el presidente de la Diputación, Carlos Mazón, como el rector de la universidad, uh-huh, está a punto de concluir esos elementos, esos aspectos iniciales. Pues bueno, yo creo que es preceptivo y se diría recomendable para que no nos ocurra lo mismo que nos ha ocurrido con otras inversiones que al finalmente se han ubicado en centros que no han sido lo más, bien, adecuado, poder realizarlo con la opinión de todos los entes afectados en este caso. Y en este caso se eligió, se escogió la Universidad de Alicante, uh-huh, y estamos esperando ese informe. Yo, vale, confío 100% plenamente en la palabra del presidente de la Diputación, de Carlos Mazón, y ha dicho que el compromiso es firme y que se va a llevar a cabo. Sí, ahora, bueno, falta que el otro actor que entra en, ¿verdad?, esta ecuación ponga también de su parte, bueno, y no, bueno, se eternice en una rivalidad. Yo creo que está muy bien. Entiendo que el señor Navarro tenga que defender a Carlos Mazón porque son del mismo partido y, bueno, al final pues tira más el partido que defender los intereses de los edificados y citados. Porque es el que tiene que realizar. No, señor Navarro, es evidente que a usted le priman más los intereses partidistas que los intereses de los edificados y citados. Estoy esperando, yo me gustaría saber qué informe ha pedido la Diputación para el Palacio de Congresos que acaba de prometer en Alicante. ¿Qué informe ha pedido? ¿A qué universidad le ha pedido el informe? Para que nos trate igual a los alicitanos que a los alicantinos. Es que hay una diferencia. No hay ninguna diferencia. Porque, sobre todo por una sencilla razón. Hay una diferencia. Tanto el que tiene que realizar la inversión como el que tiene que ubicarla. Agentes están. Ha dicho que lo va a hacer. La ubicación. Pero la ubicación, sí, la ubicación depende de. Primero de todo, depende de un informe de la consellería, porque tiene excepciones que pueden ser medioambientales, pero es que además está enclavado dentro del puerto, que el puerto no es de otra administración, no es de la administración de la Diputación. Yo, a igualdad de trato y no discriminación, que ¿dónde está el informe que ha pedido Carlos Mazón, presidente de la Diputación Provincial del Partido Popular, para igualar a los alicantinos con los visitanos? Usted dígame dónde está ese informe o dónde está esa solicitud. Dicho esto, hay si que recordar. Si hubiese habido consenso, estaríamos viendo las obras en cualquiera de las ubicaciones. Déjese el consenso ahora, porque dicho esto, el consenso, claro, el consenso no existe. Cuando hay que recordar que en un inicio, el señor César Sánchez, que era el presidente de la Diputación, aceptó que la localización fuera la que determinara el ayuntamiento. Posteriormente, a presiones de su jefe de filas, el señor Pablo Ruz, posteriormente, que se encabezó, ¿no? Nunca mejor dicho, con Candalís, cuando estamos invirtiendo los elementos. No, disculpe, ustedes encabezonaron con el solar de Candalís, que les dijimos que iba contra el patrimonio de la humanidad, que parece que ustedes tienen también afán de ir contra los patrimonios de esta ciudad. De eso hablaremos ahora. Si no quieren hacer un Euro Disney. Claro, dicho esto, parque municipal. Dicho esto, ya lo dijimos que en la Diputación había incluido una partida, casi sin por cuestión de que no se le pudiera criticar, pero una partida muy pequeña para un proyecto de la envergadura de la que estamos hablando. En esa partida, para realizar el estudio sobre el futuro centro de congresos, pues que la pongan en marcha ya, antes de ponerse a hablar de un centro de un palacio de congresos en Alicante, que empiece a poner, que encargue ya el proyecto, que empiece a encargar el proyecto y que empecemos ya a hablar. Tenemos los terrenos que tenemos. Hemos dado una opción que desde la óptica del gobierno municipal parece razonable. Pero ¿cómo va a parecer razonable si todos los técnicos, todas las asociaciones ligadas a los congresos y al turismo se han mostrado en contra? ¿Cómo va a ser la más adecuada? ¿Cómo? Que alguien lo explique. ¿Cómo? Me gustaría saber si los técnicos y los más afectados están diciendo que no es la ubicación ideal. Felipe, si el informe de la Universidad Miguel Hernández plantea lo que el Partido Popular está poniendo hoy sobre la mesa, de que el emplazamiento que ustedes han seleccionado no es el ideal, ¿qué van a hacer ustedes? No sé, primero de todo, que llevamos esperando ese informe muchísimo tiempo. Habrá que ver en base, porque tampoco te voy a decir una cosa, tampoco tenemos tantos solares que tengan la capacidad de construcción, de volumétrica, para un palacio de congresos. Es que, por eso nosotros lo que planteamos es que con lo que hay, con los terrenos municipales que hay hoy en día, el terreno municipal que puede, sin ningún tipo de carga, directamente ponerse mañana mismo a construir, sería ese en este caso. Eso, cuando los técnicos y las asociaciones ligadas a los congresos y al turismo están diciendo que no. Es decir, los que conocen la casuística, uh-huh. los que se enfrentan diariamente o semanalmente a congresos. Si me quiere decir, señor Navarro, que la Diputación no es la ubicación ideal. Si me quiere decir, señor Navarro, es decir, que el equipo de gobierno se empeñan en que o este o ninguno. No pasa nada. Si la Diputación, será responsabilidad de Carlos González. Si la Diputación quiere ser coherente con lo que sabe y piensa que en otro terreno o en otro solar puede estar mejor y lo quiere comprar para edificar el Palacio de Congresos, sí que aumentar la inversión y comprar un terreno que piense que es más propicio, que lo haga. Yo estoy hablando de una inversión seria y de unas administraciones serias. Aquí estamos hablando de que el ayuntamiento tiene una capacidad, que son los terrenos que tiene. Y en los terrenos que tiene, eso es lo que ofrece y busca el mejor terreno para ello. La Diputación considera que en otra zona de Elche, en la que no hay terrenos municipales, y ella quiere comprarlos, compromiso se han empeñado en un único espacio. Pues que la Diputación compre esos terrenos y que haga el Palacio de Congresos ahí. No, cada vez que paso por la avenida de Novelda, me viene a la mente las palabras de Carlos González diciendo que veía hoteles en la avenida de Novelda. Yo me explico, ¿dónde? ¿Dónde veía el señor Carlos González esos hoteles de los que hablaba? ¿Dónde piensa que van a aparcar los ciudadanos de Carrús que ahora mismo aparcan en el solar de Highton? ¿Dónde se va a ubicar el centro social que necesita el barrio de Carrús? ¿Dónde? Que nos lo expliquen. Pero yo, en la plaza volviendo, de social. Volviendo. Que no pisa mucho Carrús, volviendo. En la plaza de Barcelona, a pocos metros de esta ubicación, hay un centro social. Y un poquito más allá, a pasar la avenida de Novelda, tenemos el centro polivalente de Carrús. Yo creo que tampoco. Tenemos en Francesc Cantó. Referente a este social. Asunto. Lo digo por ubicarte un poco, que parece que está perdido en el barrio de Carrús. Es preceptivo hacer un mínimo de cronología. ¿Sí? Porque Felipe comentaba, ¿no? El empecinamiento de Pablo Ruz por elegir una ubicación. Por elegir Candalix. Es que no es cierto. Por elegir Candalix, no es y eso está ahí. Es que, y Pablo, nosotros le decíamos, Candalix es imposible. No lee la prensa, no escucha programas como este, porque aquí, en este mismo espacio donde hoy estamos ubicados nosotros, Pablo Ruz ha dicho que él no decía que tenía que ser sí o sí en Candalix. No. Lo ha dicho por activa y por pasiva, lo ha dicho en este medio y en todos los donde le han preguntado. No tiene por qué ser Candalix. Ahora, está claro que no tiene por qué ser Highton, porque Carrús no le gusta al PP. Pero sí, pero ¿qué habláis de Carrús? Pero si no estoy realizando ni una sola inversión en Carrús. Vuelvo a donde quería llegar. Cronología. Fue Pablo Ruz, siendo presidente del Partido Popular, el que arrancó en el año 2018 esta inversión a la Diputación de Alicante, porque Carlos González y su equipo estaban de brazos cruzados. Si no llega a ser porque Pablo Ruz se plantaba semanalmente en la Diputación de Alicante, no estaríamos hablando de esta inversión en la ciudad. No lo estaríamos hablando, y esto es necesario decirlo. Y se pusieron dos factores para poder realizar esta inversión, como he dicho, que no fuese una disputa política y consenso. Y no hay ni una cosa ni otra. ¿Por qué? Porque Carlos González se apresuró en ir a Alicante a hacerse la foto y a politizar un asunto porque estábamos a puerta de las elecciones. Y se le llenaba la boca diciendo que no, que es lo que necesita el barrio de Carrús. ¿Qué ha hecho por Carrús desde entonces? ¿Qué inversiones se han realizado en Carrús? Cero. Las mismas que la legislatura pasada. Cero. Porque hablan de Carrús, pero ni viven, ni conocen Carrús, ni hacen nada por Carrús. Esto también es necesario decirlo. Pues tendrá que contestar Felipe Sánchez, porque vamos a pasar a las inversiones, precisamente no de Carrús, sino del Plan Centro. Sánchez, ¿han hecho algo por Carrús desde que hace 2 años se anunció por parte del alcalde que allí iría al centro de Congreso? Estamos haciendo el mantenimiento viario, que es bastante importante. Eso faltaba. Si le hacemos, le parece mal. Y si no lo hacemos, le parece peor. Mantenimiento. Pónganse de acuerdo ya, si les preocupa. Pues estamos invirtiendo muchísimo. Arreglar aceras es importante. No es sencillo. Es una de las mayores inversiones de la última década. Se están haciendo en estos momentos en mantenimiento en nuestra ciudad, tanto en pedanías como en barrios y en Carrús, de manera importante. Ya se está trabajando en los proyectos EDUSI, que van a mejorar tanto lo que sería la parte de la Rambla que da a Casablanca. Porfirio Pascual, todo eso estamos trabajando en ese proyecto, y el proyecto que tenemos de semipetronización de la calle Olegario Don Marcos Seller, que va a ser un proyecto que va a revitalizar importantemente una vía que conecta desde la Avenida Novelda precisamente hasta la Rambla del Río. La semipeatonalización de Olegario Don Marcos Seller empezará en 2021. Estamos con el proyecto. Yo creo que ya en 2021, si se licita en 2021, vamos a empezar la licitación, ¿no? Bien, pues vamos a hablar de las obras del Plan Centro, porque, Felipe, ¿han terminado ya las obras de Virgen de la Cabeza? Sabéis los problemas que ha habido con la empresa. Y también sabéis que la decisión que se tomó, a pesar de estos problemas, que ya supondrán, evidentemente, tendrán que tener su repercusión hacia la empresa concesionaria, con algún tipo de sanción, tendrán que estudiar los técnicos. Es casi más sencillo dejar que acaben lo poco que quedan muy poquito, que quedan dos cosas muy pequeñas, pero que ahí están, que que suspender el contrato y volver a iniciar un proceso de tramitación, lo cual supondría alargar muchísimo el estado actual. Queda podemos hacer un tramo final de acera y asfaltar en el pequeño tramo que conecta dos calles, y asfaltar ese trozo. Eso es lo que quedaría. El resto es, los coches ya están pasando, las aceras están acabadas en su totalidad en uno de los márgenes, y falta un trocito final muy pequeño, la verdad es que es muy pequeñito. Es apenas apreciable, pero está ahí. Vale. ¿Y qué le parece al Partido Popular cómo ha terminado la obra de Virgen de la Cabeza? Porque hemos visto un diseño peculiar. Bueno, no podemos decirlo porque, como estamos diciendo, no han terminado. Es decir, pero dice que queda muy poco. Tenemos lo que tenemos. Tú puedes pasearte perfectamente por allí. Ross, es que estamos en mayo, Felipe. En mayo. Sí. Y estas obras tendrían que haber terminado en enero. Sí, con muchísimas circunstancias adversas, hasta incluso con COVID en la brigada que estaba trabajando. Se puede poner excusas a todo lo que se realiza. No son excusas. Y vamos, desde el primer día de estas obras, desde el primer día. Porque cuando se anunciaron, nos dijeron una serie de condicionantes que no se han cumplido en ninguno, ni realizarlo en 4 fases. Nos dijeron que la calle no iba a estar cortada en ningún momento, salvo horas puntuales para realizar algún trabajo y en horario que no afectase. Y las obras han estado cerradas al tráfico desde el primer momento, cerradas. Es que se iba a realizar en 4 fases para no impedir el paso, el tránsito de peatones por esta vía tan importante, tan principal para la ciudad. Se realizaron todas a la vez y nos dijeron que se iban a realizar en 4 meses y han tardado todos sabemos lo que han tardado. 5 meses más de lo anunciado, 9 meses. Y en cuanto al acabado, pues todo podemos verlo, ¿no? Yo creo que se nos vendió una vez más un holograma con unas características que después la realidad no se corresponde, ¿no? Difiere muchísimo. Pero es que estábamos comentando, ¿no? Comentaba Felipe que no, ahora van a ver si sanciona a la empresa. Es que llevan 5 meses de atraso. ¿Qué se han hecho en estos 5 meses? Es decir, el primer día del incumplimiento, ¿qué se hizo? Nada, esperar a ver cómo ponían adoquines, a ver cómo se asfaltaban. Se hacen requerimientos, que ¿cómo se asfaltaban palmeras? Lo que administrativamente procede, se hacen requerimientos y todo eso se va acumulando para que posteriormente, si se tiene que efectuar no un expediente no se puede sancionador a la empresa, se le y generando molestias a todos los vecinos, a todos los padres y madres y los alumnos que acuden a los centros educativos de aquella zona. Hombre, pero zona precisamente una de las características tránsito. De esta obra ha sido mejorar la seguridad de todas las familias que van a acudir a ese colegio. Bueno, mejorar en un lado, en uno de los lados, en el margen derecho, en el sentido de la circulación, la verdad que el paso es bastante dificultoso. Entre los elementos de iluminación, las palmeras que nos asfaltaron. Creo que es necesario recordarlo. Que el equipo de gobierno. Y sabemos los elementos que tendremos en cuenta a la hora en su afán de asfaltar toda la ciudad, asfaltan hasta las palmeras. Llevamos 2 meses esperando a que nos digan el informe de la afección que le ha resultado ese cemento desasfaltado en las palmeras, tanto en estas como en el Colegio de Reyes Católicos, que también se produjo este episodio. 2 meses después, cuando tienen 5 días para contestarnos y no nos han dicho nada. Y estaba usted diciendo que hay una acera que tiene más movilidad, más accesibilidad que otra. La acera del margen del colegio o la del huerto. La del colegio, creo que todos habremos visto imágenes, de que no da lugar a que transiten 2 personas en paralelo. No pueden circular. ¿Cómo dice eso, por favor? Hombre, Felipe, yo no sé si... Tú habrás pasado por allí, pero hay zonas... ¿Estás diciendo que la gente zonas, tiene que caminar en fila india? Por favor, se está diciendo una cosa que es absurda. Si quieres te enseño por yo no he pasado fotos, por ahí, no he pasado por ahí y no lo puedo... Hemos eliminado palmeras que impiden el paso de una persona con un cochecito de bebé o con un cochecito con una silla de ruedas, no podría pasar por ahí. Es que no cabe. Hay zonas en las que la acera es estrecha y encima hay o palmeras o farolas. Se impide el paso, es decir, que lo que se ha hecho para facilitar la movilidad. Se ha ampliado la movilidad en toda esa zona. Pero las aceras del colegio se han ampliado. Las aceras del colegio se han ampliado el máximo que se ha podido ampliar. Ha quedado. Ahora tenemos lo que sería un carril de circulación más un carril de bus. ¿De bus? Que el carril de bus es carril, esto es, se convierte en un carril de, para que los padres puedan dejar a sus hijos en las entradas y salidas. Es decir, pueden aparcar ahí cuando van a llevarlos o a recogerlos. Y luego las aceras hemos ampliado, se ha podido ampliar mucho más la del otro lado por la del huerto, pero vamos, que las aceras tienen un tamaño en el que se puede pasar. ¿Y por qué han utilizado distintos diseños para las aceras? La acera del colegio, esta pavimento que vemos en todo el centro, y en cambio la del huerto de hormigón, ¿por qué? Esta vía lo que se ha querido realizar es el contenido turístico que debe de tener, ¿no? Al final entra dentro de las rutas del Palmeral, y con ello lo que se ha querido es darle un aspecto más rústico. Es un hormigón, vamos a decir, parece que como que sea un hormigón, pero es un hormigón que simula como si fuera un camino de un huerto. Rugoso, es tiene ese aspecto con ese color. Y lo que hace es que simula que fuera un camino entre huertos. Se ha querido dar ese toque como si fuera más natural, y en la parte en la otra parte, que sería la parte más urbana donde está el colegio, pues la acera es de mármol. Yo creo que la conclusión es que para aumentar unos centímetros de acera en uno de los márgenes nos han quitado aparcamiento, que es el sello indiscutible de este equipo de gobierno. Eliminar aparcamiento. El sello de este gobierno en todas las actuaciones que realizan, una movilidad sostenible. Incluso en Carrús. Que uno de los máximos problemas que tienen los vecinos de Carrús es el aparcamiento, y este equipo de gobierno de Partido Socialista y Compromís están comprometidos con Carrús. Uno de los objetivos que tienen en mente en sus planes es quitar 500 plazas de aparcamiento en el barrio de Carrús. Quitar 500 plazas de aparcamiento en Carrús cuando tiene una merma importante de aparcamiento ya de por sí. ni infraestructuras ni aparcamiento. También tenemos que hablar del centenar de aparcamientos del huerto Olor de Rastroy en el barrio La Zapatillera. También tienen ustedes previsto, se aprobó en Junta de Gobierno. Remodelarlo, convertirlo en zona verde. Es que no se reconvierte en zona verde, es que es zona verde. Efectivamente, pues actualmente es zona verde. Sacar ese aparcamiento en superficie. ¿Pero qué alternativas va a dar, por ejemplo, al barrio de Zapatillera? Bueno, en estos momentos lo que tenemos que acometer es la recuperación del huerto de Rastroy. Porque estamos obligados. Además, es petición de muchos vecinos el que quieren tener esa zona verde ahí. Es que aquí hablamos de los vecinos, como si los vecinos no quisieran tener una zona verde y preferirían tener un solar polvoriento toda la vida delante de sus casas. Y eso muchos vecinos, pues lo que plantean es que quieren tener calidad de vida en donde viven y lo que necesitan es una zona verde de esparcimiento para las personas mayores, para sus hijos, y eso es lo que vamos a realizar. ¿Y qué hacemos con esas 100 plazas de aparcamiento ahora mismo? ¿Esos 100 coches que van a estar generando emisiones? Ese solar, como todos sabemos, se llena en el horario de trabajo, porque es... Claro. Porque, cuando tú, ¿qué va a pasar con ese aparcamiento en horario de trabajo? Cuando usted va a ese solar, si pasa a horas en las que no son horarios de trabajo, el solar no está lleno de coches, ni en absoluto. Se llena de personas que acuden a trabajar y al centro y buscan ese solar para aparcar, evidentemente. Para aparcar gratis, porque ya sí, quedan pocos aparcamientos. Pero estamos hablando de personas que no viven ahí. No viven en ese barrio. Estamos hablando de personas que viven en ese barrio y que acuden ahí y que pueden acudir ahí o pueden acudir a otras zonas en las que hay aparcamiento y que también les permite a llegar a sus trabajos. Y nosotros lo que estamos hablando aquí es de mejorar un barrio como el de La Zapatillera, que necesita de una zona verde, porque además así está puesta. Así también nos la reclaman bastantes vecinos y aprovechamos los fondos de EDUSI para precisamente recuperarla. Porque no estamos creándola, la estamos recuperando. ¿Y cuando, lo que quieren los vecinos es que no le generen problemas. Y lo que hace este equipo de gobierno es generar problemas. A los que tienen aparcamiento ahora mismo se lo quitan. A los que están pidiendo inversiones los utilizan políticamente. Sí, señor Navarro. Este equipo de gobierno siempre crea problemas. Por eso petronizamos la corredora y ahora sí, y a pesar de que ustedes estaban en contra, y ahora ¿Cómo? Creamos tantos problemas las que al final hay que decirlas con propiedad. ¿En contra de qué? En contra de que gastase el ayuntamiento dinero cuando se lo podía ahorrar realizando un contrato firmado ilegal. Sí, es decir, hemos pagado 500.000 euros. Usted sabe perfectamente. 500.000 euros de más. Yo creo que porque usted lo que quiere es marear. Usted sabe perfectamente. Marear cuando está diciendo que el Partido Popular estaba en contra de peatonizar la corredora. Cuando contemplaba el contrato del mercado central. Que su proyecto fallido. Gratis para los ilicitanos. Incompleto e inadecuado. Gratis para los ilicitanos. No hubiera peatonizado. Puede ser que nos cueste dinero el equipo. Quedan 6 minutos y hay que concluir con otro asunto que también ha sido actualidad y es esos antiguos almacenes Parreño. Ese edificio histórico en la calle El Salvador. Ustedes, en Junta de Gobierno, pues cuando su socio de gobierno tuvo que autorizar la licencia para derribar ese edificio que no está protegido, ustedes votaron en contra. El alcalde ayer dijo aquí que no dar la licencia hubiera sido prevaricar, porque era un acto arreglado legalmente. Ustedes han propuesto al equipo de gobierno comprar ese edificio para que no desaparezca. Se trata de un edificio histórico con más de 100 años de antigüedad, con sillares y con elementos, evidentemente, que deberían protegerse, pero al no estar en ese catálogo de bienes protegibles, pues se ha podido dar esa licencia. La propiedad, los propietarios han podido reclamar la autorización para derribar por completo el edificio. Sí, es un acto arreglado y nosotros lo que hemos hecho en la Junta, lo que Compromís per Elx votó en contra, dando también una explicación del voto en contra. Y es que considerábamos que se podía haber dado opciones legales dentro del acto arreglado que hubieran permitido dar esa licencia ahora o esa declaración de ruina para con la licencia para derruir unida a un proyecto de edificación que pidiera el respeto a la fachada. Era una opción que legalmente era posible en su momento y que no se ha dado. Nosotros consideramos que esa fachada merece protección por todos los elementos patrimoniales que ya has estado comentando, y también es verdad que esperamos que por lo menos la propietaria del solar, o del edificio en este caso, que intente respetar dentro del ornato que se le exige ahora, porque ahora se exige un ornato. Para la planta baja solo. Nosotros nos gustaría que fuera toda la fachada, que el ornato fuera a respetar toda la fachada, que toda la fachada fuera respetada. Bien, ¿le sorprendió al Partido Popular que Compromís dijera o propusiera comprar ese edificio con parte del remanente de los 12 millones de euros y, por ejemplo, no proponga comprar el edificio del Cine Capitolio? Bueno, sí, son incongruencias, ¿no? Es decir, esa protección selectiva del patrimonio, ¿no? Lo decíamos también con los restos arqueológicos aparecidos, ¿no? Unos eran lo más importante que se había descubierto en la humanidad y otros, como los de la calle Uber en el Carrefour Facho, no se le da la más mínima importancia y se tapan de enseguida sin darle la difusión y la repercusión que tiene. En el Carrer Facho se va a hacer igual que en el Carrer Victoria. Se va a poner un panel informativo y se va a marcar físicamente en el pavimento el recorrido de la muralla. Es que, señor Navarro, tapar restos no significa no protegerlos. No. Me he leído el informe que el equipo de gobierno se negaba a darnos. Nos dijo que nos iban a dar y tuvimos que recurrir a Aigües de Elche para tener acceso al informe en el que se pone de manifiesto. La obra arqueológica la ha hecho Aigües de Elche, no la ha hecho el ayuntamiento. Sí, claro, pero el informe arqueológico lo tiene el ayuntamiento igual que lo tiene Aigües de Elche. Pero ahora usted tendrá que dirigirse a quien ha encargado el informe arqueológico, fue Aigües de Elche. Sí. No, poniendo trabas a la oposición, después vienen los informes del síndico. Si ustedes no saben orientarse, después califican a este equipo de gobierno de opaco, antitransparente y de poner dificultades a la oposición. Después tenemos esa serie de informes, pero al que preside la red de entidades y municipios por la transparencia le da exactamente igual. Respecto a los edificios protegidos, yo creo que es una obligación moral de todos los grupos políticos del ayuntamiento el proteger el poco patrimonio que nos queda en la ciudad. Yo creo que es obligatorio. Ahora bien, ahora se nos habla de posibilidades, una vez concedida la licencia, claro, de que se tendría que haber comprado, ¿no? De que no estamos de acuerdo. ¿Qué han hecho estos señores mientras han estado gobernando en la ciudad para proteger esos edificios? Nada, porque el actual catálogo de edificios protegidos es del año 1998 y desde entonces ha gobernado el Partido Socialista y el Partido Socialista de Compromís y no han hecho... ¿Y el Partido Popular? ¿Se ha saltado usted su propio gobierno, por favor? Cuatro años. Me parece que la culpa de todos los malos de la ciudad sea de los cuatro años del Partido Popular. ¿No se salta usted su gobierno? Sigo. Pero es que además el catálogo de edificios protegidos del año 98 viene prorrogado y copiado tal cual del Plan General de Ordenación Urbana del año 85, es decir, cuando no se tenía esa conciencia todavía de proteger el patrimonio de la ciudad. Y desde entonces, este equipo de gobierno lleva 6 años gobernando en la ciudad, nos dijeron que iban a realizar la puesta en marcha del nuevo Plan General de Ordenación Urbana y realizar esa protección de edificios protegidos. Han pasado 6 años y pasarán los 2 que quedan de legislatura y el equipo de gobierno seguirá de brazos cruzados generando problemas y judicializando asuntos, como va a pasar con el edificio Juguetes Parreño, como pasó con la fachada de edificio de Riegos y Progreso, como pasó con la finca El Arsenal y como ocurre con todas las cuestiones y todas las decisiones que gestiona el señor Carlos González y el Partido Compromís. Todo lo que gestionan lo convierten en un problema para los ciudadanos cuando no lo judicializan. Bueno, nosotros desde Compromís para él, y así lo hemos transmitido a nuestros compañeros de gobierno, queremos agilidad en la elaboración, en la que estamos en fase de elaboración de la licitación para la elaboración de ese catálogo. Es una petición que nosotros tenemos, porque lo que nos interesa es proteger ese patrimonio que pueda quedar, que está en estos momentos, pueda estar desprotegido, y garantizar que se hace de la mejor manera posible. Yo, sinceramente, no creo que ustedes desde el Partido Popular sean ejemplo de respeto al patrimonio. Calahorra, Torre Bahillo. Bueno, y un sinfín de actuaciones, las acequias, el morir real en la medida presupuestaria que Es decir, los argumentos hay que darlos con sensatez y con justificación de causa. No se pueden lanzar soflamas al aire sin argumentar. El Partido Popular en los 4 años hizo más por el patrimonio que los 6 años que lleva gobernando Carlos González junto con Compromís. Pues no hay más tiempo. Hemos llegado ya al final. Pasa 1 minuto de las 10 de la mañana y tenemos que poner el punto final. Muchísimas gracias, José Navarro, portavoz del Partido Popular. Un placer, un saludo a todos. Portavoz adjunto del Grupo Municipal del Partido Popular. Y Felipe Sánchez, también muchas gracias por participar como representante del equipo de gobierno, ya que es concejal de Compromís, socio del Partido Socialista en este gobierno de coalición. Gracias. Muchas gracias. 101.4 Teleelch Radio Marca. Hasta final de mes, las cocinas de diseño de la exposición, equipadas con electrodomésticos Miele, con hasta un 40% de descuento y paga en 39 meses sin intereses. Hogar Mobiliario, Avenida de Novelda 9, Elche. Cuando te tomas el café de la mañana, vives tu ciudad. Cuando descubres otro mercado, vives tu ciudad. Cuando encuentras un nuevo rincón, vives tu ciudad. Dicen que eres lo que vives. Estrena tu Seat Arona con lo último en equipamiento por 14.700 euros y sé tu ciudad. Consulta condiciones en seat.es. Ven a tu concesionario Seat en Elche y Torrevieja Serrauto y en Orihuela Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. No esperes a que ocurra. Protege tu casa con lo mejor en seguridad de Ferroquey La Llave. Cerraduras electrónicas, cerrojos, escudos y bombillos de alta seguridad, puertas acorazadas. Alarmas sin cuota de mantenimiento, cámaras de vídeo. Realizan un estudio de seguridad sin ningún compromiso. Tu hogar a salvo con lo último en seguridad de Ferroquey La Llave. En Elche, nuevo acceso por Concepción Arenal 176 con parking para clientes y ferreterialallave.com. En Autosuspensión Eduardo, mantenimiento integral de tu vehículo, porque para que puedas realizar miles de kilómetros sin averías, necesitas un servicio profesional y personalizado. Autosuspensión Eduardo, en Avenida Libertad 145 Elche, teléfono 965 43 34 64. En mármoles, formas, escaleras, fachadas, bancadas de cocinas, baños. Y en exclusiva el sistema Monoblock para encimeras sin juntas con garantía de pegado de 20 años. Entre un mármol bien trabajado y otro mal trabajado hay mucha diferencia. ¡Tú decides! Estamos en Fábrica de la Moneda 25 del Polígono Tres Hermanas. Teléfono 96-684-9362. Mármoles, formas. Antes quería negro, ahora blanco. Antes quería playa, ahora montaña. Antes quería mejores precios y ahora los tengo. Ven y comprueba los días stock fuera kilómetro cero del 13 al 15 de mayo. Precios impresionantes te están esperando. Pide tu cita llamando al 966-444-494. Kia Grupo Marcos en la provincia de Alicante. Reserva tu plaza del 13 al 15 de mayo. No te quedes fuera. Pide tu cita llamando al 966-444-494. En cualquier momento del día, Adarve Tetería Gastrobar. Comida para llevar y menú diario por solo 7 euros. Además, vuelven los jueves de bocata de tortilla de patatas. ¿Te los vas a perder? Adarve Tetería Gastrobar, el lugar ideal para disfrutar y pasar buenos momentos. Adarve Tetería Gastrobar, calle Mayor del Raval 4, Elche. 101.4 Teleelch Radio Marca. La Glorieta con Rosmar y Alonso. Pues pasan 5 minutos de las 10 de la mañana y nosotros damos la bienvenida a los telespectadores de Teleelch. La Glorieta comenzó a las 9 en punto de la mañana con esa selección musical y también con la tertulia política. Hoy hemos tenido, han participado el portavoz adjunto del Partido Popular, José Navarro, y el concejal de Compromís y, por tanto, miembro del equipo de gobierno, Felipe Sánchez. Ambos han debatido los asuntos que están marcando la página de la actualidad local. Hemos comenzado hablando con ese inicio de la nueva contrata de limpieza y recogida de basuras. Hemos continuado con la polémica por el anuncio del presidente del Gobierno Provincial de la Diputación, Carlos Mazón, de construir otro centro de congresos, no aquí en Elche, sino en Alicante, en el puerto de Alicante. El alcalde ayer dijo aquí, acusó al Gobierno Provincial de ralentizar el centro de congresos de Elche de aplicar dos velocidades, por lo que mostró su malestar y preocupación porque la Diputación retrasa la inversión prometida aquí en Elche de construir un centro de congresos y prioriza el centro de congresos del puerto de Alicante. Hemos hablado también de las obras del Plan Centro, concretamente de las de la Virgen de la Cabeza, las obras más polémicas por el retraso que ha habido en los trabajos, por el diseño de las mismas, y hemos concluido hablando de la gestión sobre la protección del patrimonio cultural e histórico de esta ciudad, un tema que se ha desatado por ese derribo que se ha autorizado por parte del equipo de gobierno con el voto en contra de Compromís para derribar el edificio, el antiguo edificio de Almacenes Parreño en la calle Salvador. Y ahora en esta segunda parte del programa La Glorieta vamos a continuar hablando de más asuntos, el COVID. Hoy es martes y por tanto la Consejería de Sanidad va a actualizar los datos. En la ronda de noticias, en unos minutos, tendremos esos datos ya actualizados y esperemos que la tasa de incidencia en Elche siga siendo de las más bajas del país. También tendremos en unos minutos la entrevista con uno de los personajes más destacados de esta ciudad, el que fue policía local y fundador del Parque Infantil de Tráfico, Pedro Tenza, con motivo del último premio recibido por su gran esfuerzo y trabajo en frente de este parque infantil que lo ha convertido en referente internacional. Y terminaremos también este programa La Glorieta con más música y con ella continuamos con el cantautor Luis Eduardo Austria. Se nos fue en 2020, pero aquí seguimos recordándole gracias a su hermoso león. Cuando dos cuerpos se buscan, se hace la carne utopía. Cuando dos cuerpos se encuentran, se hace la carne alegría. Cuando dos cuerpos se abrazan, se hace la carne anarquía. Cuando dos cuerpos se duermen, se hace la carne vigía. Créeme, créeme, créeme, aunque el amor sea un espejo y la pasión flor de un día. Cuando dos cuerpos son alma, se hace la carne poesía. Cuando dos cuerpos se aburren, se hace la carne apatía. Cuando dos cuerpos se apartan, se hace la carne agonía. Cuando dos cuerpos se niegan, se hace la carne herejía. Cuando dos cuerpos se mueren, se hace la carne vacía. Créeme, créeme, créeme, aunque el amor sea un espejo y la pasión flor de un día. Cuando dos cuerpos son alma, se hace la carne poesía. ...101.4... Teleelch Radio Marca. En IMED Dental queremos verte sonreír. En mayo celebramos el mes de la ortodoncia. Ven este mes y disfruta de un 15% de descuento en los tratamientos de ortodoncia convencional y ortodoncia invisible. Solicita una primera visita gratuita en dental.imedhospitales.com. IMED Dental, odontología hospitalaria.

101.4 Teleelch Radio Marca. La fabulosa historia de la Rosa y el Jordi. Aquell cap vespre, Rosa i Jordi es trobaren en el jardí de les Delícies. Ell portava un llibre i entre ves i ves es van llegir bellíssimes històries. Ell li va regalar el llibre i ella li va donar una rosa i li va dir: per a que sempre te'n recordes de mi. Del 23 d'abril al 15 de maig, comprar a Elx té premi. Aconsegueix els rasques en els comerços associats. 700 premis estan esperant-te. Regidoria de Comerç de l'Ajuntament d'Elx. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pasan 16 minutos de las 10 de la mañana y comenzamos aquí en esta segunda parte del programa La Glorieta con la primera de las entrevistas. En esta segunda parte tenemos con nosotros a Pedro Tenza y tenemos que hablar. Cuando se habla de Pedro Tenza, se habla del Parque Infantil de Tráfico. Ya saben ustedes que debido a esta pandemia tiene sus puertas cerradas, pero quieren abrirlas en cuanto antes para seguir ofreciendo a los escolares una formación en seguridad vial con el objetivo de reducir o acabar con los accidentes de tráfico. Este año cumple medio siglo de historia. En enero de 1971 abrió sus puertas y su fundador fue un policía local, Pedro Tenza, quien consiguió en poco tiempo convertirlo en un referente para el resto de parques de tráfico del país. En 2005 se jubiló, dejando un impresionante palmarés: 26 títulos nacionales, 3 europeos y 3 mundiales. Resultados pues que le han valido para obtener el reconocimiento de esta ciudad. Por eso el parque lleva su nombre y le han llovido premios durante todo este tiempo que estuvo en activo y también durante su jubilación. El último lo recogió justo cuando el Parque Infantil de Tráfico cumple 50 años de historia y lo recogió hace 2 semanas de manos de la presidenta del Senado en Madrid. Pues estamos hablando, evidentemente, de Pedro Tenza, a quien damos la bienvenida a este programa. Muy buenos días, Pedro. Hola, buenos días. Bueno, de todos los campeonatos que has conseguido, los mundiales, los nacionales, regionales, ¿con cuál te quedas? Bueno, con todos. Han sido buenos, pero el principal y el más fuerte fue en el año 1977, a nivel internacional, que fue el campeonato del mundo. Y entonces, pues el príncipe, que ahora es el rey, pues se enteró de la noticia y quiso recibir a los chavales que vengan al campeonato en el Palacio de la Zarzuela. Entonces también, junto con la Dirección General de Tráfico, pues fuimos al Palacio de la Zarzuela, nos recibió y allí le entregamos el trofeo. Y ese fue uno también de los más impresionantes, aparte de muchos, ¿no? Porque ahora el que realmente este último que me andas en Madrid, en el Senado, por mi trayectoria en la formación de seguridad vial, para mí también ha sido importantísimo, porque yo, bueno, pues hay muchísimos premios que me han dado aquí en la ciudad y también fuera, pero este me ha cogido un poquito fuera de sitio porque ya son 16 años jubilado y entonces que se me reconozca mi trabajo, para mí ha sido importante, y más que me lo den pues en Madrid a nivel nacional, pues es importante. Ponerle freno a los accidentes de tráfico, para mí ha sido todo. Todo, porque mi trabajo con los niños y los jóvenes ha sido ese. Reducir, si era posible, los accidentes de tráfico. Entonces, para mí, han tenido bien coger esa trayectoria que yo he llevado tantos años, estos 50 años en el parque de tráfico, pues para mí ha sido también lo más, entre otros. Pero a usted, Pedro, ¿quién le dijo que tenía que fundar el Parque Infantil de Tráfico? Porque usted era policía local. Sí, usted sí. Se dedicaba a, en aquel entonces, ¿qué labor hacía un agente municipal? Sí, yo estaba por la calle. Estamos hablando de 1971, que todavía vivía Franco. Claro. En aquella época había dictadura, ¿no? Sí, había dictadura. Entonces, en aquella época, pues, bueno, yo estaba por la calle, sino tráfico, la verdad, ¿no? Y me movía, pero yo era un hombre inquieto, siempre me ha gustado un poco más. Y parece ser que, bueno, pues se daban cuenta, en aquella época, los concejales, el alcalde, los mandos de la policía local, y entonces me recomendaron al ayuntamiento que fuese Pedro Tenza el que se pusiese enfrente del Parque Infantil de Tráfico. Ahí entré, con pocos medios, nada, Pero bueno, la ilusión, la fe, el amor al trabajo, creo que lo hace todo. Y esa ha sido mi experiencia, y lo diré siempre, que todos tenemos que tirar para adelante, poner nuestro granito de arena, porque eso es importante en la vida. Entonces usted entró cuando el alcalde era Vicente Quiles Fuentes. No, yo entré con Luis Chorro, que fue alcalde. Terminaba Luis Chorro, y entonces Vicente Quiles, que era concejal, terminó él y entré con él. Pero mi primer examen lo hizo Luis Chorro, para entrarse en la policía, ¿no? Y ya me quedé con Vicente Quiles. Y ya lo de Vicente Quiles era cuando se hizo la propuesta de hacerse un parque infantil de tráfico fijo. Porque Madrid, entonces se llamaba la Jefatura Central de Tráfico, todas aquellas ciudades que tuviesen más de 10.000 habitantes podían hacerse un parque infantil de tráfico, que ellos iban a aportar una pequeña gratificación para hacerse el parque, ¿no? Para ese proyecto. Y así fue. Y ahí empezamos, pues recuerdo que se inauguró el día 6 de enero, a 10 de la mañana de 1971. Y bueno, ahí empezamos poco a poco, hasta que hemos llegado, como te he dicho, un referente a nivel nacional e internacional. Creo que para todos los ilicitanos, para todos, satisfechos, orgullosos, porque yo no he hecho más que cumplir con mi trabajo. Y eso es, estás al servicio del pueblo. Y menudo trabajo, porque ponerle freno a los accidentes de tráfico, usted lo tenía muy claro desde que el 6 de enero abrió con pocos recursos ese parque infantil. Yo empecé de nada, hombre, pidiendo limosna. Yo recuerdo que entonces en aquella época yo me iba a la caja de ahorros a ver si me daban algo, poco dinero, para comprar un proyector para proyectar diapositivas. Porque la imagen mía siempre me ha dicho que una imagen vale más que mil palabras. En proyectar una imagen, que el niño lo viese, era importante. Porque además que tú se lo explicabas, pues si él lo veía, se iba a quedar mejor. Y entonces yo empecé ahí, recogiendo por aquí, recogiendo por allá, no había dinero, no había aquella época, pero bueno, tuve fe, tuve cariño, y yo tengo que decir desde aquí que mi agradecimiento a todos los chavales que han pasado por el parque, a todo el mundo, a este pueblo, porque a mí se me ha dado más que quizás yo haya hecho. Solamente he hecho cumplir con mi trabajo. Eso es lo que le iba a preguntar. Los primeros niños y niñas que entraron al parque, ¿de dónde los recogió? ¿Cómo se difundió, divulgó su labor? Bueno, sí, aquello fue el ayuntamiento, además que me llamó a mí para fundar aquello, cuando aquello se inauguró, porque el parque se empezó a hacerse sobre el 69, más o menos. Estuvo 2 años haciéndose el parque con el cuadro laboral, se iba haciendo allí poco a poco, paulatinamente y tal. Y entonces el ayuntamiento, bueno, pues hicimos una entrevista con todos los directores de los colegios, me presentaron y ahí empezamos a hacer un pequeño programa para que fuesen los chavales al parque infantil de tráfico. Entonces empezamos por los colegios. A raíz de ahí, pues aquello gustó. Era salir un día los niños del centro escolar caminando al parque de tráfico y ahí se encontraban. No había muchas bicicletas, unas pocas bicicletas. Otro mundo, es un juego, porque aquello era jugando, aprender las normas de circulación. Es un puzzle que va encajándote las marcas viales, las señales, el semáforo, el policía que estaba allí, y todo eso era bueno, era el futuro, era el hábito del niño ir aprendiendo las normas de circulación para después ponerlos en la calle, en la vía pública, para la seguridad de ellos y la seguridad de los demás. La verdad es que usted ha hecho muchos amigos, las generaciones le han marcado y por eso es una persona tan querida en Elche y por eso ha recibido más de un homenaje y continuará recibiéndolos. Bueno, yo creo que no. Usted ha estado en el Parque Infantil de Tráfico, pero también vinculado a muchas asociaciones festeras. La tradición también, Elche, ¿qué es para usted? ¿Su ciudad? Bueno, yo lo he dicho que yo, cuando a mí me ficharon, bueno, yo era un hombre inquieto, me gustaba tocar todo, tirar para adelante, ayudar, y así fue. A mí enseguida me ficharon en la Sociedad Avenida de la Virgen, que estaba en aquella época muy bajo, se hacía lo de Santa Pola cada 10 años, las romerías, luego cada 5, luego cada 2, y ya, bueno, está. Luego en la Real Orden, lo de la Dama, ahí me metió Antonio Pin Macía, que Dios lo tenga en la gloria, que fue un hombre también entusiasta más que yo, repartiendo damas por todos los sitios, eran personas que tiraban para adelante, y yo he ido aprendiendo un poco de esta gente, ¿no? Tirar, ayudar, hacer el pueblo Elche grande, porque para mí eso era importante, que la gente fuera de Elche, a nivel nacional e internacional, se hable de Elche, para mí era importante, porque yo lo que hacía, lo hacía por el pueblo de Elche, porque los ilicitanos no lo hacía para mí, porque yo nunca he hecho una cosa o he trabajado para que me den, para que me pongan en la calle, pues el parque o una plaza, esas cosas, o para que me des un trofeo. No, no, ha sido trabajar, y todo ha venido poco. Porque cuando nosotros ganamos el primer campeonato de España, que fue en el 1974, yo pensé que ya habíamos llegado a lo alto. Bueno, ya podemos cortar el árbol, que ya hemos cosechado el fruto, ¿no? Pero sigue, sigue, sigue, y enseguida en el 77, campeón del mundo. Y dice, bueno, pues no hemos llegado. Sigue, sigue, y ya sigue lo de Europa, lo del mundo, y ya nos encontramos en aquella época, bueno, en lo más alto, yo ya con miedo, con nervios, porque ya sabes que caes, caes, caes, y no podías caer, porque no podías defraudar, tenías que seguir. Si eras bueno, y tenías buenos chavales, y tenías apoyo, tenías que tirar para adelante. No había que tirar la toalla. Y esa ha sido mi forma de ser, trabajar, luchar, que haya un buen mantenimiento de todo. Entonces mi agradecimiento pues ha sido así. Cuando a mí se me dio el látigo de oro en el año también 1977, pues bueno, estaba ignorante de todas esas cosas, ¿no? Y luego ha ido esto, los otros, y bueno, luego cuando se me entrega la medalla al mérito de seguridad vial por el Ministerio del Interior en Madrid, pues bueno, te quedas un poco, ¿no? Entonces he tenido fe, hay que tener fe, no hay que perder la fe, y a todo el mundo le digo yo que tiren para adelante, que tenga fe, que tenga ilusión, porque eso es importante. Las cosas vienen, pueden venir cosas malas y cosas buenas. Yo lloro mucho, de buenos y de malos, pero tengo muchos premios, más que malos. Y siempre mi agradecimiento especial a todo el mundo. Cuando nosotros íbamos a un campeonato nacional, bueno, pues todo el mundo parece que sabe que era el Madrid, es el Barcelona, todo el mundo pendiente. Cuando íbamos a los campeonatos internacionales, bueno, España, España, estaban, ¿por qué? Y yo en los campeonatos internacionales empecé a ir. En el 1977, porque nosotros ya a partir del 74 sacábamos niños internacionales. Pero iba a Madrid, no iba yo. Iban otros monitores y tal. Pero a partir de ahí ya, cuando ganamos el campeonato, ya me fichó la Dirección General de Tráfico y ya dijo, para adelante. Claro, y bueno, cuando dice usted que le fichó la DGT, ¿qué le hizo monitor? Sí, en el año 81 me nombraron, vamos, los más responsables para mí. Monitor en representación de la jefatura de Madrid, de España. Porque siempre iban ellos, y entonces yo iba en representación de ellos. Y dije, bueno, como un ministro. No, es verdad. ¿Y cómo se desenvolvían los campeonatos europeos e internacionales sin saber inglés? Sí, bueno, los idiomas es muy complicado, de verdad. Pero sí, a mí me ponían una azafata. Sí, sí, para que me explicase las cosas y demás. Pero las normas de circulación, las señales, en todos los países, internacionales. Está igual. Bueno, recuerdo que una vez en un campeonato en la circulación hubo que parar porque estaban los ingleses. Y entonces resulta que había un lío. Ellos circulaban por la izquierda, nos encontrábamos de frente y tal. Hubo que parar aquello, dejar a los equipos que estaban preparados para circular por la derecha, y cuando terminamos nosotros, entonces, le montaron otro parque de tráfico diferente para que circulasen los ingleses. Y aquello fue un poco en cuanto a la zona. Pero para mí, el éxito de ganar el primer campeonato del mundo fue en la rotonda. La primera rotonda. El parque de tráfico, cuando se hizo, ya le hicimos rotonda, sin saber lo que podía venir. No, no, no, cuidado, sí, sí. Pero en Bruselas, allí encontramos la primera rotonda. Y estaba todo el mundo un poco. Y allí fue el éxito de nosotros de saber circular por la rotonda. Porque cuidado, la rotonda hay que tener mucho cuidado. ¿Eh? Ojito, hay que tener mucho reflejo. No es circular, salgo y entro. No, no, no, no. O sea, antes de que Diego Maciá pusiera todas las rotondas que tenemos y que han ido en aumento, sí, sí, usted ya puso las suyas en el Parque Infantil claro, de Tráfico. Claro, claro, claro. Sí, sí, y ya sí, enseñó sí, a sus escolares a circular por rotonda. Sí, y sí, en los campeonatos internacionales usted iba. Sí, claro, pero no había rotonda. No había rotonda. La primera fue en el año 1987, que fue en Bruselas. Ahí es cuando apareció la rotonda, y ahí es cuando yo entré con el chaval y dije, mira, esto, así, así, así, así. Y Pedro, de la participación en esos campeonatos internacionales, ¿usted trajo ideas para el ayuntamiento? Claro, para, claro, claro, claro, claro. Por ejemplo, claro, el de las rotondas. Hombre, deje tener en cuenta que aquí nosotros hicimos un policía, una mascota del Parque Infantil de Tráfico, vestido de uniforme. Y eso lo aprendí yo en un campeonato de esos, que salieron a hacer un desfile todos los policías, y delante iba un niño, una moto pequeñita, abriendo el desfile. Y aquí ya me gustó. Vine aquí, lo puse y enseguida se hizo la ropa al chaval. Y fue un éxito. Esas exhibiciones que hacíamos nosotros con los críos en la calle, los calles y tal, aquello el pueblo nos comía. No en Elche, sino en todos los sitios. Es verdad, íbamos. Es verdad. Recuerdo que usted a sus alumnos los hacía desfilar también en las fiestas. Nosotros, mira, yo creo que sí hemos ganado porque hemos trabajado mucho. Se los tengo que agradecer a los chavales, aguantarme a mí, exigirle lo que yo exigía. Vamos a hacer, tomamos un carrusel. Venga, vamos a empezar uno, así. Y luego íbamos por ahí y salió un carrusel. El salto ese de fuego que hacíamos con el aero. Bueno, eso no se puede hacer, porque eso es un circo, ¿no? Pero aquello gustaba. Había una fiesta en cualquier población, la llamaban al ayuntamiento para que el parque de tráfico fuese a ver el desfile. Que era un auténtico campeón. Les llamaban también por campeones. Sí, sí, bueno, también, claro, hombre, eso era un éxito. Ir a un sitio y que él se hubiera sido campeón, pues hombre, eso era importante. Yo cuando nos llamó el príncipe para recibirnos, porque los chavales han sido campeones del mundo, hombre, eso es de verdad. Y no se conformó con uno, sino que sumó hasta, creo que campeonatos mundiales, hemos dicho que tenía... Tres de Europa, éramos tres de Europa y todo el mundo. Tres mundiales, no había qué barbaridad. Sí, sí, fue demasiado... ¿Algún parque infantil de tráfico de este país ha igualado su palmarés? No, ni en España, ni en ningún sitio. Los extranjeros iban locos detrás de nosotros, porque se ganaba un campeonato, se ganaba otro, esas cosas. Pero todo eso, Rosmari, tengo que decir bien claro, es trabajar. Trabajar y trabajar. Porque alguien me decía, hombre, ¿qué truquillo tienes? Hombre, ¿cómo? ¿Qué estáis haciendo? Bueno, es cumplir y trabajar. He enseñado a los chavales. Siempre, cuando llevas un campeonato nacional, se componía de tres fases. La fase teórica, tenía que hacerte un examen teórico, después la circulación por el circuito y luego unas pruebas de habilidad. Y ahí tú ibas cosechando puntos. Si lo hacías bien, pues eras campeón. Y si eras campeón, te podían seleccionar para participar en el campeonato internacional. Y ese trabajo era hacerlo así. Yo le decía a los chavales, mira, hay que ir bien preparado. El 100%. Porque a la hora de ir a otro sitio, que no conocemos los vehículos, los exámenes, los cuestionarios de test, rendimos el 50%. Si vamos bien preparados, podemos salvar la situación. Y eso era lo que hacíamos. Prepararnos. Había que saber que sabía el código de circulación, que no había que enseñarle solamente las cuatro reglas más para competir, pero yo y tal. Y luego, pues otro de los éxitos muy bonitos que tuvimos cuando yo empecé fue el Día Internacional Infantil, que era dirigir los niños del tráfico en la calle. Y aquello, recuerdo que estaba Vicente Quiles, lo autorizó y pusimos niños en la corredera, en todos los cruces, a dirigir la situación. Y aquello fue, pues, no sé, un éxito. También tengo que decir que siempre mis agradecimientos a los medios informativos, prensa, radio, televisión, porque creo que me han ayudado. Siempre han hablado más bien de mí que mal. Entonces, yo no sé más que cumplir. Tirar para adelante. Y eso es importante. Ojalá, y lo digo de corazón, todo el mundo, en este pueblo, en este país, arrimemos un poquito el hombro y tiremos para adelante. Hacer las cosas con cariño. Yo creo, Rosmari, que tú lo haces igual que yo, mejor, porque te conozco muchos años y siempre has tirado de la cuerda, tirando para adelante, haciendo cositas. Y eso es importante. Y a mí, donde me han buscado, me han encontrado. Está en fiestas, está en las gestoras de festivales populares. He estado, bueno, pues en un montón de sitios colaborando. He estado cuando se inauguró el Estadio Martínez Valero, allí colaborando por los follones, los atacos que habían con los niños. Donde me han buscado, a cambio de nada. Pero, ¿qué pasa? Que si el arbolito lo vas cuidando, al final da su fruto. Y yo tengo que decir, satisfactoriamente, que hemos podido conseguir el fruto de esos hábitos, de esos niños que han ido creciendo, se han hecho mayores, y no hemos dado cuenta que saben respetar las normas de circulación, y eso es importante. Y tanto, no podemos hablar ningún medio de comunicación mal de Pedro Tenza, porque ya lo están escuchando ustedes, él se ha dedicado toda su vida a formar en educación vial a nuestros hijos. Sí, sí. Pedro, ¿en qué te has equivocado? ¿Te has equivocado alguna vez? Sí, yo, muchas veces, y errores también muchos, hombre, por supuesto. Pero cuidado, ojo, que de eso aprende. Lo tengo totalmente. Yo tengo una cosa que le voy a decir. Le voy a decir. Un día saliendo a desfilar a la calle con los niños, un niño por el medio de los coches. Niño, quita de ahí. El niño ni caso. Niño, que quita de ahí. El niño por el medio de los coches que le iba a atropellar cosas de esas. Me enfado, me voy a él, le cojo del brazo y digo, quita de aquí en medio de tal. Y me di cuenta que era sordo mudo. Claro, no me podía oír ni tal. Bueno, a partir de ese momento, de ese error que cometí, que no sabía, pues es el más amigo que tengo. Me ve por la calle, mayor, me ve, me saluda y tal. Y a partir de ese día, lo tuve en el parque de tráfico 5 o 6 años. Allí, ayudándome, haciéndome cosas de cabeza. Entonces, errores, claro que tiene mucho. Pero hay que saber corregirlo. Hay que saber, de verdad. Trompezamos. Yo una vez le dije a un juez, señoría, ¿me puede usted garantizar que usted va andando por la calle y no trompece y cae? Hombre, claro. Y digo, pues igual se puede producir un accidente. Que una vez, un descuido, fallo humano, se puede producir un accidente. No lo ha hecho caso a eso. No ha matado a nadie. Cuidado con estas cositas. Ojo. errores aprende uno mucho. Y yo he aprendido muchísimo. He aprendido en España, he aprendido en el extranjero cuando he ido por ahí, porque siempre hay que estar, mira, yo atento en las cosas. No sabéis idioma, pero en el trabajo no se falta idioma. El trabajo hay que saber hacerlo, hay que tener vista. Sabéis por dónde vienen uno y por otro. Usted tuvo visión de futuro aquel 6 de enero de 1971 cuando le encomendaron esa misión de poner en marcha ni más ni menos que un parque infantil de tráfico que se ha convertido en todo un referente, Pedro, pero se jubiló en 2005 y tardó poco. El parque infantil lleva su nombre. Ese día para usted tuvo que significar mucho. Pues sí, hombre, me dolió, porque aquello era, tengo que decir de justicia, aquello era mi casa, era mi chalet. Que lo tenía yo mimado, ¿sabes? Hombre, hasta los gatos que habían por allí salvajes andaban por el paso de peatones. ¡Ojo! O sea, que duro, fue muy duro la jubilación para usted. Sí, hombre, me jubilé bien a gusto, con mucho cariño, porque todo el mundo, bueno, a mí en la jubilación, me vieron 400 personas en la cena y tal, feliz y tal, ¿no? Lloré, me acuerdo que estaba Diego Maciá, estaba Alejandro, estaban todos los alcaldes conmigo, me ayudaron con Tajal y tal, ¿no? Lloré. De que me dejaba una cosa, que era eso, mi vida, mi trabajo, con los chavales, de verdad, ¿no? Pero usted sigue en el parque infantil de tráfico. Bueno, yo veo que Julio, sí, que es el que ha cogido el testigo, siempre cuenta con usted. Por supuesto, eso es verdad, sí, y cuentan conmigo para esto y lo otro y tal, ¿no? Pero me gustaría que eso hubiera seguido, porque el mejor proyecto que yo hice en el parque, entre todo, el mejor proyecto fue hacer la licencia de conducir a los chavales, chicos y chicas, de 14 a 17 años. Porque me dolía mucho cuando un niño joven con un ciclomotor tenía un accidente, o iba al hospital o iba al cementerio. Eso a mí me dolía, porque era en la flor, en la rosa que salía en el jardín, y de momento, ¡pum!, la cortamos. No. Y hubo que traer, hablando con la Jefatura Provincial de Tráfico y la Dirección General de Tráfico de Madrid, me lo aprobaron, de hacer la licencia gratis en el parque, pero practicando con el ciclomotor. Porque los accidentes no se producen haciendo un cuestionario de test asentadito. La accidente se produce circulando por la vía pública, por la calle. Y yo decía, chaval, muy listo, muy bien preparado. Ha hecho el cuestionario de test, toma la licencia. ¿Pero sabe conducir la bicicleta? ¿Sabe conducir un ciclomotor, que es la primera máquina en manejo de estos vehículos? No. Entonces, no estaba de acuerdo. Lo propuse en Madrid, entonces me lo autorizaron, que sí. ¿Qué? Para que podamos restar accidentes de tráfico, tenía que entrar los jóvenes por ahí. Teníamos un circuito que era el mejor de España y podían venir ahí a conducir. Sabes que tienes que circular por la derecha en el sentido de la marcha. La línea de detención. Las líneas continuas que no se pueden rebasar. Semáforo amarillo, prepárese para parar, no para pasar. Que es lo que hacen ese. Una serie de circunstancias. Más la rotonda, el saber entrar, el saber salir. El escaletri, coger la derecha, la izquierda, el cambio de sentido de la marcha. Todo esto los chavales, en esa teoría y en esa práctica que han aprendido en el Parque Infantil de Tráfico, después, cuando salen de ahí, lo van a poner en práctica en la vía pública y se van a salvar la vida. Ellos y los demás. Y cuando ya son mayores, que tienen la edad para el permiso de conducir, lo han tenido hecho. ¿Pero por qué habla en pasado? ¿Eso ya no se está haciendo ahora? No se hace. Aquello hubo una época muy buena. Elche fue el pionero. Elche, recuerdo que fue la escuela de piloto de la licencia de conducir en España. Todo el mundo llamaban de todas las provincias, de todas las comunidades, a ver cómo se hacía eso. Y bueno, aquella idea que tuve fue buenísima. Madrid no daba las motos para, en fin, esas cosas, pero que ya sé, yo ya me jubilé, se ha parado, ya no te puedo dar explicaciones porque yo no soy quien ahora para hablar ni bien ni mal las cosas, el pasado, pero para mí eso me ha dolido mucho, porque todos los padres estaban encantados que sus hijos viniesen al parque de tráfico a coger el ciclomotor para la licencia de conducir, mientras que no tengo nada. Vamos, contra las autoescuelas y muchísimo menos, pero claro, las autoescuelas estábamos fastidiando porque le quitábamos el dinero y tal, y nosotros lo hacíamos gratis. Entonces Madrid dijo que mientras que el Elche tuviese un circuito para hacerlo las prácticas, que lo que le interesaba era las prácticas para evitar esos accidentes de tráfico, y ahí realmente es cuando, yo qué sé, fue aquello un éxito. A nivel nacional fue un éxito, y ahí fue cuando me dieron la medalla al mérito de seguridad vial por ese trabajo que había hecho. Yo me quedaba afónico. Eran chavales de 14, 15, 16, 17 años, todos mayorcicos, y cada uno venía de un instituto, y cada uno pues tenía su idea. Pero yo me tenía que implantar, serio, recto, y eso era así, y era así. Y mientras que no me demostrase alguien lo contrario, que era para mejor, era así. Y esa ha sido quizás mi forma de ser, mi trayectoria. Esto es blanco, es blanco, es blanco. Claro que puedo tener errores, pero siempre hay que seguir recto, derecho y bien. Porque estos reflejos que estos niños han aprendido ahí, todos, eso es muy bueno para estar haciendo el tráfico. Y yo lo tengo muy claro. Y lo he dicho muchísimas veces. Si con mi granito de arena ha servido para evitar un accidente de tráfico, una vida humana, yo me siento satisfecho. Todos sentimos satisfechos. Pero, Pedro, le estoy escuchando y me da, concluyo que su vida es el parque infantil de tráfico, pero tiene más vida, ¿no? Aparte del parque infantil de tráfico. Sí, sí, hombre, yo he claro. ¿Cómo ha podido llevar estos 16 años de jubilación? No, bien, porque yo cuando me jubilé, bueno, pues a mí me gustaba mucho la cultura, me gustaba viajar, antes no podía viajar, hombre, viajaba sí, pero en el trabajo. Tú vas al trabajo y vas al trabajo, no te vas de copa. Pero cuando ya me jubilé, ya me fui a viajar, a hacer viajes por ahí, ¿sabes? Me he corrido parte del mundo, he estado en España, con mi mujer, mi familia, ya tranquilo, y he vivido también mi historia, ¿sabes? También. Pero pues, eso es bueno. Pedro Tenza, no hay tiempo para más, se nos ha pasado volando, son las 10:41 y aún tenemos que hacer la ronda de noticias. Muchísimas gracias y enhorabuena por ese impresionante trabajo, pero sobre todo gracias por haber trabajado para reducir esos accidentes de tráfico. Gracias. Muchísimas gracias y una cosita para todo el mundo, que recuerden que preferencia no quiere decir seguridad, en la preferencia tenga prudencia. 101.4 Teleelch Radio Marca. En Elche la televisión es Teleelch. Y Teleelch es mucho más que una televisión. En abierto, gratuita y en todos tus dispositivos, para que estés siempre informado de lo que ocurre en Elche. Teleelch, mucho más que la televisión de Elche. Los muebles de diseño más vanguardistas y de las mejores marcas nacionales e internacionales están en Hogar Mobiliario. Por tu compra, regalo seguro y paga en 39 meses sin intereses. Hogar Mobiliario, Avenida de Novelda 9, Elche. ¿Por qué elegir Restaurante Martino? Por sus salones adaptables a todo tipo de eventos y celebraciones, con menús basados en la cocina mediterránea con un toque creativo y con diferentes precios. O porque para una comida de negocios con la familia o amigos, a la carta o con menú, acierta seguro. Restaurante Martino, carretera Dolores, kilómetro 6700, teléfono 965-45-1740. ¿Sabes qué? Tengo un amigo que conoce a un amigo que tiene un hermano que conoce a uno que te puede conseguir un Volkswagen con las mejores condiciones. ¡Shh! Pero no digas nada, ¿eh? ¿Sabes qué? Dile al amigo del hermano del amigo de tu amigo que yo ya me he hecho Volkswagen Now. Volkswagen Now. Condiciones exclusivas y disponibilidad inmediata para nuestros vehículos en stock. Y lo disfrutas ya. Volkswagen. Tu concesionario Volkswagen en Elche y Torrevieja, Serra Móvil. En Orihuela, Oleza Móvil. En Elda Petrer, El Móvil. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Ha sido un buen día, así que pides una pizza. Metes la caja en el contenedor azul y su cartón se transforma en algo nuevo. Como una caja de galletas de alguien que ha tenido un buen día. Y recicla la caja. Y su cartón se transforma en algo nuevo. Como una caja de galletas de alguien que ha... Cuando reciclas, formas parte de un mundo que no deja de girar. Recicla más. Mejor. Siempre. Ecoembes. Generalitat Valenciana. Tocha una veo. En IMED Dental queremos verte sonreír. En mayo celebramos el mes de la ortodoncia. Ven este mes y disfruta de un 15% de descuento en los tratamientos de ortodoncia convencional y ortodoncia invisible. Solicita una primera visita gratuita en dental.imedhospitales.com. IMED Dental. Odontología hospitalaria. 101.4 Teleelch Radio Marca. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Estamos ya en la recta final del programa La Glorieta y dedicamos estos últimos minutos a nuestra ronda de noticias. Lo hemos dicho al principio de este programa. Hoy es martes y la Consejería de Sanidad actualiza los datos por municipios. Pues sepamos cuál es o cuál sigue siendo la tasa de incidencia de contagios en esta ciudad. Y para ello tenemos ya a Salvador Campello. Muy buenos días, Salva. Hola, ¿qué tal, Ros? Muy buenos días. Sí, has dicho bien, sí. A ver, ¿dónde sigue la tasa de incidencia? Esa es la clave, porque estamos ahora mismo en 37 casos cada 100.000 habitantes. Es decir, nos mantenemos con exactamente la misma incidencia que teníamos hace una semana, con lo cual no aumenta la incidencia de COVID en Elche. En los últimos 4 días, de jueves a domingo, solo se han detectado 22 casos positivos nuevos, 22 casos positivos, que hace que se mantenga estable esa tasa de incidencia. Además, la buena noticia sigue siendo que las UCIs de los hospitales llevan ya una semana y media completamente vacías. No hay ningún paciente COVID y, de hecho, los que quedan en planta se están recuperando y una persona ha sido dada de alta. En este momento solo hay 7 personas ingresadas en los hospitales, eso sí, en planta, no requieren intubación, no requieren cuidados intensivos. Pues esto es una muy buena noticia, comenzar con esa tasa de incidencia que sigue siendo de las más bajas de este país. Eso también va a significar que las medidas de las restricciones deberían continuar más allá del 9 de mayo, cuando decaiga el estado de alarma. Bueno, hay que tener en cuenta que las restricciones no se toman en base a un municipio, a una localidad, ni siquiera a un periodo solo de 4 días o de una semana, sino a la evolución y de toda la región, es decir, de toda la comunidad valenciana. Ximo Puig, en ese sentido, quiere ser recauto, asegura que las restricciones, las duras restricciones, que empezaron el 7 de enero con lo que se quiso bajar la tercera ola, han funcionado, y parte de ello asegura que es porque se está evitando que haya fiestas ilegales, o mejor dicho, fiestas que no se pueden controlar en las casas. Es verdad que la hostelería llegó a un acuerdo y al final pues se ha abierto la hostelería hasta las 10 de la noche, pero principalmente se ha cortado el foco de transmisión, que era pues las reuniones sociales, sobre todo de amigos y de gente joven, que se hacía por las noches, los fines de semana, en pisos, porque la hostelería estaba cerrada. En ese sentido, ya ha desvelado que, aunque no sea oficial y que tenga que reunirse pues la burocracia, ¿no?, la mesa esa interdepartamental para decidir y ver exactamente la evolución y tomar todas las decisiones correctas, ya ha dejado entrever que cuando decaiga el estado de alarma el próximo domingo, porque va a decaer, Pedro Sánchez ya ha dicho que no se va a prorrogar más, además no da tiempo físicamente a que se prorrogue más, Ximo Puig ha dejado caer que va a seguir manteniendo el toque de queda, que posiblemente lo va a retrasar, no ha desvelado la hora. Sabemos que una de las peticiones que le hacen desde los hosteleros es que si el cierre de la hostelería es a las 10, pues que el toque de queda sea a las 11, para que haya una hora de margen de que los clientes puedan volver a sus casas, pero aún no es oficial. Solamente tenemos un pequeño desvelo que ha hecho Ximo Puig a un medio de Valencia para asegurar que posiblemente el toque de queda se atrase, pero se mantenga. Eso sí, lo que ya lleva anunciando en varias comparecencias oficiales es que decaerá el cierre perimetral de la comunidad valenciana. Así que todos aquellos valencianos que trabajen o vivan fuera y quieran venir a Elche a ver a sus familias, ya podrán hacerlo, que desde verano no se podía. Bien, pues hemos hablado de la incidencia, de las restricciones. ¿Y qué tenemos de las previsiones informativas de este martes, 4 de mayo? Bueno, lo primero que nosotros vamos a hacer es también comprobar cómo 24 horas después está funcionando esa nueva contrata de limpieza, porque sabemos que entró ayer en funcionamiento y se presentaron las nuevas maquinarias. Bien ha explicado Felipe Sánchez en la tertulia que ha tenido que uno de los principales cambios que va a haber es que la limpieza va a ser por distritos, es decir, que las maquinarias se van a distribuir por zonas de Elche, así que vamos a comprobar cómo funciona, cómo ya 24 horas después está funcionando esa nueva maquinaria y esos nuevos turnos de los diferentes equipos de limpieza. Estamos también muy atentos a la asociación Conciénciate, porque ha presentado, o está presentada en este momento, una nueva furgoneta que les va a ayudar al reparto de esa ayuda a las personas más vulnerables, sobre todo el reparto a domicilio o el transportar los bancos de alimentos, toda la comida que se recoge en los supermercados, a los distintos albergues y bancos de alimentos de la ciudad. Además, en el Altel se está presentando el nuevo centro sanitario que se ha ubicado allí, en esa pedanía, que va a dar cobertura a todos los vecinos también para la temporada estival de verano, a los de Arenales del Sol. Está allí el alcalde presentándolo. Y también vamos a desplazarnos hasta la Marina, porque desde hace meses Costas retiró, por el mal estado en el que estaba, la pasarela de madera que había, que conectaba la zona del camping de la Marina con la propia playa del Rebollo y de la Marina, pero que se retiró por el mal estado, por los temporales que hubo en septiembre. Costas todavía no la ha repuesto y los vecinos de la zona se quejan de que tienen que andar pues por la carretera para poder llegar hasta la playa porque esa pasarela ha desaparecido. Pues muchas gracias, Alba. A la una. De lo que no vamos a hablar, de lo que no vamos a hablar es de las elecciones de Madrid. Así que todos los oyentes que normalmente escuchan otras emisoras y que hoy se están refugiando aquí en el 101.4 de la FM para evitar saber cómo está votando un señor de Parla, y aquí pues sí nos interesa el resultado, porque lo que pasa en Madrid afecta al resto de España y los resultados pues se van a extrapolar a nivel nacional seguramente. Pero el minuto a minuto de lo que está ocurriendo en cada distrito de Usera, pues a nosotros no vamos a cubrir la información. Nosotros nos circunscribimos a Elche, a lo que pasa de Torrellano hacia bueno, Torrellano del Alté, desde Les Bayongues hasta Derramador, La Marina y Pusol. Pues me ha encantado cómo has calificado el programa hoy, un refugio para los que ya están saturados de tantas elecciones madrileñas. Muchas gracias, Alba. A la una hasta volvemos luego, otra una. Vez con más noticias en este refugio de Teleelche Radio luego. Marca. Hasta luego. Nosotros continuamos esta ronda de noticias y lo hacemos ahora con la información deportiva con nuestro compañero Paco Gómez. Muy buenos días, Paco. Cuéntanos. Hola, buenos días. El tramo final de temporada para el Elche se ha convertido en una montaña rusa de emociones. La derrota el sábado ante el Atlético de Madrid por 0-1 ha dejado al equipo de Fran Escribá en penúltima posición con 30 puntos, a uno del Valladolid y a la vez, que marcan la permanencia. Los ilicitanos van a visitar en la próxima jornada, el viernes, a la Real Sociedad en San Sebastián a las 9 de la noche. Luego, el martes, recibirán al Alavés en una auténtica final para terminar los dos últimos partidos contra dos rivales que a priori nada se juegan clasificatoriamente hablando, el Cádiz y el Atleti de Bilbao. La plantilla comenzó ayer a preparar el duelo en San Sebastián con la primera sesión de entrenamiento. El objetivo es llegar en la mejor forma posible. El técnico va a recuperar a Guido Carrillo, que ayer ya entrenó por primera vez con el grupo, y la única baja será la de Mojica. Tras el palo sufrido frente al Atlético de Madrid, pocas ocasiones el Elche va a tener de quitarle medio título de liga y sobre todo de conseguir un punto que hubiera sido de oro con ese penalti marrado en el minuto 90 por Fidel. A pesar de ello, la plantilla está convencida de que se va a conseguir la permanencia e incluso, como reconocía Josema en nuestro programa anoche a todo gol de Teleelch, firmaban esta situación a falta de 4 jornadas para el final. Josema. Es lo que estamos hablando, lo hubiésemos firmado desde el principio, estar con estas opciones a 4 partidos del final, así que contento y con la ilusión de poder sacar esto adelante. El equipo está con confianza, las sensaciones son buenas, yo creo que los partidos están siendo muy disputados, es verdad que estamos teniendo un poco de mala suerte en el acierto, pero bueno, lo afrontamos con ganas, con ilusión y sobre todo con la sensación de que podemos sacar esto adelante. Pues quedan 12 puntos, nadie tiene la seguridad y la certeza de cuántos harán falta para salvar la categoría, pero por ejemplo el Valencia con 36 puntos para nada se fía y ayer con la sorpresa de destituir a un técnico a falta de 4 jornadas lo hizo y Javi Gracia ya no es entrenador del conjunto Che, aquí nadie se fía y hay que poner la máxima tensión en todos los partidos. El Elche debe buscar la victoria ante una Real Sociedad que es quinta y se está jugando plaza europea, pero hay que buscar cualquier punto en cualquier resquicio en cualquier partido. Hasta luego. Hasta luego, Paco. Muchas gracias. Y ya cerramos esta ronda de noticias con la información meteorológica. Con el hombre del tiempo es importante saber, Vicente Bordonado, si nos esperan más lluvias, más precipitaciones en los próximos días. El tiempo en Teleelch Radio Marca con Vicente Bordonado. Colabora Autofima Hyundai. Muy buen día. Con el avance de las altas presiones ya se va imponiendo la estabilidad atmosférica que nos acompañará por lo menos hasta el próximo domingo. Durante esta madrugada, abundante nubosidad. Anoche se registraban algunas precipitaciones de carácter débil, temperaturas homogéneas aquí en la ciudad. En la estación meteorológica de Teleelch prácticamente no han bajado de los 14 grados en el sur del Camp de Elche, mínimas que han alcanzado los 12, 13 grados, 14 en Torrellano, 15 en Santa Pau. cola para esta mañana, apertura de grandes claros, intervalos puntuales de nubosidad, por la tarde tendencia a cielos poco nuboso despejados, viento en calma primeras horas, después se activará el viento flojo de componente marítima, rachas en torno a los 30-35 kilómetros por hora, y hoy con el lento avance de la masa de aire templado ya notaremos el ascenso de las temperaturas máximas, que en la ciudad van a rondar los 21 grados, en buena parte del territorio alcanzaremos los 22-23 grados. Mañana miércoles, algún intervalo ya muy puntual de nubosidad de tipo alto, en general predominio cielos despejados, por la tarde se activará el sistema de brisas con vientos flojos de sureste, mañana ya alcanzaremos temperaturas en torno a los 23 grados mínimas, que durante esta próxima madrugada bajarán por lo menos en la ciudad a los 14 grados. Jueves, viernes, sábado llegará una masa de aire tropical continental, una masa de aire cálido procedente del norte del continente africano, y esto va a hacer que las temperaturas suban. Para el jueves 25 grados, el viernes alcanzaremos los 28 grados y el sábado los 27, predominio de cielos despejados, aunque el sábado veremos algún intervalo puntual de nubosidad de tipo alto, y las temperaturas nocturnas no bajarán tanto, el viernes alcanzaremos valores en torno a los 16 grados y el viento será flojo de componente sur. Hasta luego. 101.4 Teleelch Radio Marca. El Fogón Ilicitano, comida para llevar, equilibrada y saludable, cocinada con productos de proximidad. Regálate tiempo, vive una experiencia gastronómica diferente y de calidad. También cocina vegetariana y vegana. Haz tu pedido en nuestros centros o visita la tienda online elfogonilicitano.es. Y síguenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. El Fogón Ilicitano, 25 años cuidando de ti. Todo en reformas de hogar, cocinas y baños, con el prestigio y experiencia de Hogar Mobiliario. Págalo en 39 meses sin intereses. La reforma de tu casa, confíala a Hogar Mobiliario, Avenida de Novelda 9, Elche. ¿Estás buscando la mejor atención para el cuidado de tus mayores? ¿Crees que merecen la máxima atención y cariño? En Multiservicios Mamaju queremos brindarles el mejor servicio, porque somos personas ayudando a personas. Nos complace ayudarte cuando más lo necesitas. Llámanos al 688-793-345. Multiservicios Mamaju. Cuestión de confianza. Información. Todos los martes, en La Glorieta, tertulia política. Pues hoy ha sido martes y hemos tenido esa tertulia política con los representantes del Partido Popular y Esquerra Unida y Compromís, perdón, y hemos continuado en la segunda parte del programa La Glorieta con una entrevista al fundador del Parque Infantil de Tráfico, Pedro Tenza, y hemos terminado con la ronda de noticias. Terminamos porque quedan ya un minuto, apenas un minuto, para las 11 en punto, y hasta nuestra compañera Rosa Lucas preparada para hacer su programa, para estar entre amigos. Nosotros, La Glorieta, con el punto final, y vuelve mañana, miércoles 5 de mayo. Hasta mañana. Donnez-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas, donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi, pa-pa-la-pa-pa-pa-la. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi, un manoir à Neuchâtel, c'est pas pour moi, offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi, pa-pa-la-pa-pa-pa-la. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fait mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité.